por su sexy body la suelen mirar. Ella le encanta bailar y por su movimiento le suelen gritar. Dame, dame la ola.